Érase una vez un molinero que vivía felizmente con su esposa. Tenían dinero y tierras, y su riqueza aumentaba de año en año. Pero la desgracia viene cuando menos se piensa. Y si hasta entonces su fortuna había ido creciendo, a partir de un momento dado, comenzó a menguar sin saber cómo. Y al fin, el molinero apenas pudo llamar suyo el molino en que vivía. Andaba el hombre triste y preocupado. Y cuando después del trabajo de la jornada retirábase a descansar, no lograba conciliar el sueño y se pasaba las horas revolviéndose en la cama. Una mañana se levantó antes del amanecer y salió al campo pensando que aquello le aligeraría el corazón. Al pasar por la presa del molino, el sol mandaba sus primeros rayos, y el hombre oyó un rumor que subía del agua. Volvióse y vio una mujer bellísima que salía lentamente del estanque. Su larga cabellera, que con las delicadas manos mantenía sujeta sobre sus hombros, le caía por ambos lados, cubriéndole el blanquísimo cuerpo. Bien se dio cuenta el molinero de que aquella mujer era la Ondina del estanque, y sobrecogido de temor, no sabía si quedarse o huir. Pero la Ondina dejó oír su armoniosa voz y, llamándolo por su nombre, preguntóle el motivo de su tristeza. De momento el molinero permaneció mudo, pero al oír que le hablaba tan amistosamente cobró ánimos y le contó cómo, después de haber sido tan rico y feliz, se veía reducido a tal extremo de pobreza que no sabía cómo salir del paso. «Tranquilízate», díjole la Ondina, «te haré más rico y más feliz de lo que jamás fuiste. Solo debes prometerme que me darás lo que acaba de nacer en tu casa». «¿Qué otra cosa puede ser?», pensó el molinero, «sino un perrito o un gatito». Y accedió a lo que se le pedía. Desapareció la Ondina en el agua y el hombre regresó, consolado y contento, a su molino. Antes de llegar, acudió a su encuentro la sirvienta, felicitándole porque su esposa acababa de dar a luz un niño. Detúvose el molinero como herido por un rayo, pues comprendió que la pérfida ninfa lo había engañado. Acercóse cabizbajo al lecho de su esposa. «¿Cómo no te alegras a la vista de este hermoso niño?», le preguntó su esposa. El molinero le contó entonces lo que acababa de sucederle y la promesa que había hecho a la Ondina. «¿De qué nos servirá la riqueza y la prosperidad?», agregó, «si debemos perder a nuestro hijo. ¿Pero qué puedo hacer?». Tampoco hallaron remedio los parientes que acudieron a felicitarlo. Y en efecto, la prosperidad volvió a la casa del molinero. Salíanle bien todos los negocios que emprendía. Parecía como si las arcas se llenaran por sí solas y como si el dinero se multiplicase por la noche en el armario. Al cabo de poco tiempo era ya más rico que nunca lo fuese. Pero no podía gozar tranquilo de su fortuna, pues la promesa hecha a la Ondina le roía el corazón. Cada vez que pasaba junto al estanque, temía verla salir del agua a recordarle su deuda. Al niño le tenía prohibido acercarse al agua. «¡Guárdate de acercarte a la orilla!», le decía constantemente, «pues si tocas el agua, saldrá una mano que te agarrará y te llevará al fondo». Sin embargo, viendo que transcurrían los años y la Ondina no se presentaba, el hombre empezó a tranquilizarse. El niño se hizo mayorcito y fue enviado a un montero para que le enseñara el oficio. Terminado el aprendizaje y siendo ya un hábil cazador, entró al servicio del señor del lugar. Había en el pueblo una muchacha hermosa y honesta, de la que el joven se enamoró. Al observarlo, su amo le regaló una casita. Celebraron la boda y vivieron tranquilos y felices, pues se querían tiernamente. Un día, el cazador iba persiguiendo un corzo. El animal salió del bosque y echó a correr campo traviesa. El mozo lo siguió y lo derribó de un tiro, sin darse cuenta de que se hallaba muy cerca del estanque. Una vez destripada la pieza, se acercó al agua para lavarse las manos manchadas de sangre. Mas apenas las había metido en el agua, apareció la ondina con rostro sonriente. Le rodeó el cuerpo con sus húmedos brazos y se lo llevó al fondo, tan rápidamente que las ondas saltaron sobre su cabeza. Al anochecer, viendo que no regresaba el cazador, una gran angustia invadió a su esposa. Salió en su busca, y como había oído muchas veces que debía guardarse de las acechanzas de la ondina y no acercarse a la presa, enseguida sospechó lo que había ocurrido. Corrió al estanque y al encontrar el morral en la orilla, ya no pudo seguir dudando de su desgracia. Llorando y retorciéndose las manos, gritó mil veces el nombre de su amado, pero en vano. Pasando al lado opuesto de la presa, repitió sus llamadas y dirigió duros reproches a la ondina, pero no obtuvo la menor respuesta. La superficie del agua continuó tranquila, reflejando el rostro inmóvil de la media luna. La pobre mujer no podía apartarse del estanque. A grandes pasos, sin un momento de descanso, le dio la vuelta una y otra vez. Ya en silencio, ya prorrumpiendo en agudos gritos o murmurando sus lamentaciones. Al fin se agotaron sus fuerzas, desplomóse en el suelo y quedó profundamente dormida. Y entonces empezó a soñar. Trepaba angustiosamente entre grandes bloques de roca. Espinas y zarcillos se le cogían a los pies. La lluvia le azotaba el rostro y el viento le hacía flotar la larga cabellera. Al llegar a la cumbre, el cuadro cambió por completo. El cielo era azul y el aire tibio. El suelo descendía suavemente y en medio de un prado verde y florido levantábase una primorosa cabaña. Dirigióse a ella y abrió la puerta. Dentro estaba una anciana de blancos cabellos que le hizo un signo amistoso. En aquel momento despertóse la pobre mujer. Amanecía. La muchacha tomó la resolución de seguir las indicaciones del sueño. Subió fatigosamente a la cima de la montaña, encontrándolo todo tal como lo viera por la noche. La vieja la recibió afablemente y le indicó una silla, invitándola a sentarse. «Sin duda, has sufrido una desgracia», le dijo, «puesto que acudes a mi solitaria choza». La mujer, llorando, le contó su infortunio. «Consuélate», le dijo la anciana. Yo te ayudaré. Ahí tienes un peine de oro. Espera a que la luna sea llena. Vete entonces al estanque, siéntate en la orilla y peina tu largo cabello negro con este peine. Cuando hayas terminado, déjalo en la orilla y verás lo que ocurre. Volvióse la mujer a su casa y el tiempo se le hizo muy largo esperando el plenilunio. Al fin brilló en el cielo el disco de plata y ella se encaminó al estanque. Se sentó en la orilla, peinóse el largo y negro cabello con el peine de oro y cuando hubo terminado, lo depositó al borde del agua. A los pocos momentos subió del fondo un intenso borboteo y levantóse una ola que barrió la orilla y arrastró el peine en su retroceso. Apenas había tenido tiempo el peine de llegar al fondo, cuando se abrió la superficie del estanque y apareció la cabeza del cazador. No dijo nada, limitándose a mirar a su esposa con tristes ojos. Inmediatamente vino una segunda ola y cubrió la cabeza del hombre. Todo desapareció. El espejo de las aguas quedó tranquilo, como antes, con solo el rostro de la luna reflejándose en él. Volvióse la mujer desconsolada y se durmió. Y el sueño la transportó nuevamente a la cabaña de la vieja. Por la mañana repitió el camino y presentándose a la anciana le contó lo ocurrido. La vieja, entonces, le entregó una flauta de oro, diciéndole: aguarda otra vez que sea luna llena. Entonces coges la flauta y sentada en la orilla, entonas con ella una bonita melodía. Una vez que hayas terminado, dejas el instrumento en la arena, verás lo que sucede. Siguió la mujer las instrucciones de la vieja, y no bien hubo depositado la flauta sobre la arena, prodújose un nuevo borboteo y se elevó una ola que se llevó el instrumento. Pocos instantes después, volvía a partirse la superficie y salía del fondo, no solo la cabeza, sino la mitad del cuerpo del hombre el cual tendió, anhelante, los brazos a su esposa. Pero una segunda ola lo cubrió y lo arrastró al fondo. ¡Ay de mí!, exclamó la desdichada. ¿De qué me sirve ver a mi amado si he de volver a perderlo? Y su alma cayó nuevamente en la desesperación. Pero el sueño llevóla por vez tercera a la choza de la anciana. Acudió a ella al día siguiente. La vieja le dio una rueca de oro. Y consolándola le dijo: aún no ha terminado todo. Aguarda a la luna llena. Te vas con la rueca a la orilla. Hilas toda una canilla y cuando hayas terminado, dejas la rueca al lado del agua y verás lo que ocurre. La mujer siguió fielmente sus indicaciones. En cuanto brilló la luna llena, fuese con la rueca a la orilla y estuvo hilando hasta tener la canilla llena de hilo. Apenas había dejado la rueca en el borde, prodújose en el agua una agitación más intensa aún que las veces anteriores. Una poderosa ola se precipitó contra la orilla y se llevó la rueca. En el mismo instante, la cabeza y el cuerpo entero del hombre emergió del fondo del estanque. Saltó rápido a la orilla, tomó de la mano a su esposa y echó a correr con ella. Mas apenas habían corrido unos pasos cuando la masa de agua se levantó con gran furia y estrépito e invadió toda la pradera. Ya veían los fugitivos la muerte ante sus ojos, entonces la mujer, angustiada, invocó el auxilio de la anciana y al instante quedaron ambos transformados, ella en sapo y él en rana. La inundación al alcanzarlos no pudo hacerles daño, aunque los separó, arrastrándolos muy lejos el uno del otro. Al retirarse las aguas, y tocar los dos de nuevo la tierra seca, recobraron la forma humana. Pero ninguno sabía dónde estaba el otro. Se encontraban entre extranjeros que no conocían su país. Separaban los altas montañas y profundos valles, y para ganarse la comida, los dos hubieron de hacerse pastores. Y así transcurrieron largos años, guardando los rebaños y conduciéndolos por campos y bosques, llena el alma de tristeza y nostalgia. Una vez la primavera hizo florecer de nuevo los prados, salieron ambos el mismo día con sus rebaños. Y quiso el azar que tomara cada uno la dirección del otro. Él avistó en una lejana ladera montañosa una manada de ovejas y condujo la suya hacia allí. Se encontraron en un valle y, aunque no se reconocieron, sintieron cierto alivio al no hallarse tan solos. Desde aquel día llevaron sus rebaños a un mismo sitio. Hablaban poco, pero se sentían consolados. Una noche, en que la luna brillaba en el cielo, cuando ya dormían las ovejas, sacó el pastor la flauta de su bolsillo y púsose a tocar una canción tan hermosa como triste. Al terminar, observó que la pastora estaba llorando amargamente. «¿Por qué lloras?» le preguntó. «¡Ay!» respondió ella. «También brillaba la luna llena la última vez en que, tocando yo esta misma canción, la cabeza de mi amado surgió de las aguas del estanque». Miróla a él, y fue como si le cayese un velo de los ojos. Reconoció a su amadísima esposa, y cuando ella a su vez levantó los suyos a su rostro iluminado por la luz de la luna, reconociólo también. Abrazáronse y besáronse, y ¿es necesario preguntar si fueron felices?